Y la receta para la flojera es trabajar. Y solo cura la chamaca, la que sufre mucho, la que sienta pena. Aquí está su doctor para curarla del alma. Y yo soy el doctor, yo soy el doctor, yo soy el doctor. Y solo cura la chamaca, la que sufre mucho, la que sienta pena. Aquí está su doctor para curarla. Ándale a ma, ándale a pa, llámale al doctor porque yo tengo una herida. Él tiene la inyección y es puro corazón y tiene medicina, medicina de la buena. Ándale a pa, ándale a ma, llámale al doctor porque yo tengo una herida. Él tiene la inyección, es puro corazón y tiene medicina, medicina de la buena. Solo cura las chamacas, la que sufre mucho, la que siente pena. Aquí está su doctor para curarla del alma. Y yo soy el doctor, yo soy el doctor, yo soy el doctor que solo cura las chamacas, la que sufre mucho, la que sienta pena. Aquí está su doctor para curarla del alma. Claro, mami, la riuma y el dolor solo papi se la quita.